El 23 y 24 de octubre se celebró en Barcelona Legal Hackathon, un evento pionero en España que reunió a juristas y programadores con la finalidad de colaboración en la creación de aplicaciones para el mundo legal, con una maratón de desarrollo de 24 horas. Ahora vamos a conocer cómo se desarrolló con Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker, porque asistió al hackathon y ganaron. Elena, felicidades y bienvenida a Territory Mac. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Gracias, Chama. Elena, cuéntanos, ¿qué os motivó a participar en este evento que es pionero en su disciplina? Sí, la verdad es que, bueno, leímos sobre el evento de la Liga Hackathon, nos pareció que era un evento muy pionero, que intentaba, pues, unir un sector legal quizás falto de soluciones tecnológicas con la tecnología, ¿no? Dicho por los mismos organizadores, decían que eran dos sectores que vivían de espaldas, ¿no? Y ellos pues intentaron mediante este evento pionero y tengo que decir muy bien organizado, unir esos dos sectores y encontrar pues soluciones que puedan digitalizar y mejorar los procesos dentro del sector legal, ¿no? Antes de entrar en antena me comentabas que aparte del reto se celebraban diversas actividades y que el emplazamiento era magnífico. Sí, fueron en el Valkyria Hub Space y la verdad es que bueno, pues era un entorno muy, muy propicio, digamos, para hacer ese tipo de evento. Habían conferencias sobre diversos temas, no solo legales, también habían temas de ponencias de motivación, de marketing, un poco en general, era muy completo. Luego también había una área de workshops más enfocado para startups, ¿no? Que también es un tema importante y hay que reforzar y hay que invertir en los chavales jóvenes y en las nuevas ideas, que hay muchas aquí en Barcelona y en España en general. Y luego había la sección, digamos, que era la hackathon, que era pues eso, una maratón de desarrollo de 24 horas, donde diferentes desarrolladores de toda España vinieron y bueno, pues aceptaron, digamos, el reto de crear una app de móvil o una aplicación web en 24 horas. Fue un desafío para todos los participantes. Elena, explícanos las propuestas presentadas y el planteamiento de vuestro equipo. Bien, habían tres retos, ¿no? Habían varias empresas, digamos, del sector legal que propusieron ideas o necesidades que ellos actualmente tenían sobre el mundo legal, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los retos que fue el que aceptaron nuestros desarrolladores de FileMaker fue el de los abogados, ¿no? Que normalmente el cliente de cualquier abogado les llama para saber cómo está su proceso judicial, ¿no? En qué pues ha habido novedades, hay alguna notificación, y normalmente pues el abogado no tiene esa información a mano. Si está en una visita o está en un juicio o donde sea, no tiene el ordenador abierto o lo que sea, o el correo electrónico, no tiene la capacidad de poderle dar esa información a su cliente. Entonces, la empresa VLEX, que era una de las promotoras del evento, propuso este reto de buscar una aplicación web o móvil que permitiera al abogado poder disponer de toda esta información en tiempo real y poder tener una visibilidad más global de todo el proceso y poder informar correctamente a su cliente. Así que, bueno, nuestros desarrolladores de FileMaker, de hecho, además son partners oficiales, es el Severin Studio, creían en las posibilidades de la plataforma para poder dar solución a esta necesidad y así, bueno, pues así lo hicieron. Danos detalles, porque esta aplicación funcional y lista para trabajar se desarrolló en tan solo 24 horas. Sí, la verdad es que fue realmente increíble y además ellos estaban como en unas salas, digamos, especiales, que donde tenían, se les llamaban unas salas confort, donde, bueno, pues tenían todas las herramientas de sus ordenadores y todos los equipos, y pero además, bueno, contaban con comidas, sofás, bebidas, ¿no? Un poco que nadie se desmayara durante el proceso. Y claro, estaban aislados, entonces les acompañé un poco a dar soporte moral al inicio del reto, cuando ya conocían qué reto y tenían que formar equipos. Nosotros, como íbamos con los desarrolladores FileMaker, pues ya teníamos el equipo formado, pero sí que necesitaban juristas y abogados para poder asesorar y que la solución fuera viable, ¿no? Porque tú puedes saber mucho desarrollar tu programación, pero tienes que hacer algo que sea viable y que realmente sirva a un abogado, y para eso necesitas el conocimiento de abogados expertos, ¿no? y tuvimos la suerte de que en nuestro equipo estuvieron dos abogadas muy profesionales y con muchas ganas y con mucha motivación de sacar esto adelante, y eso les ayudó mucho a entender qué era la necesidad real de estos abogados. Y entonces se organizaron pues de esa manera, ¿no? Ellas les iban explicando qué necesidades tenía el abogado. Julián, que era uno de los desarrolladores, iba haciendo el diagrama y el proceso, qué va ligado a qué, ¿no? Entonces, él se encargó un poco más de entender lo que plasmar en el papel qué es lo que era la necesidad de todo el proceso y toda la secuencia. Y Ángel, que es el programador que trabaja con él, pues se dedicó a plasmarlo, digamos, directamente en código para entendernos, ¿no? Una estrategia que funcionó muy bien, ¿eh? Bueno, se ve que el jurado pues valoró, aparte de la solución, también valoró esto, ¿no? De que se organizaron muy bien, que tenían una estructura de trabajo muy, muy eficiente, porque a pesar de que nuestra herramienta es una herramienta de rápido desarrollo y que realmente se demostró que en 24 horas podías tener algo acabado, evidentemente no hay que quitarle mérito al trabajo de desarrollo que hicieron ellos y de organización, ¿no? Porque si te organizas mal o va cada uno a su... en una cosa que está desligada, pues puedes acabar con un desastre, ¿no? Entonces, ellos hicieron un gran trabajo, plasmaron muy bien lo que las abogadas les estaban pidiendo, digamos, que necesitaban, y claro, pues ellos me dijeron que acabaron durmiendo unas 2 horas así, y bueno, pues acabaron justos, y luego además tenían que prepararse un speech de 3 minutos porque luego había que venderles al jurado la aplicación, ¿no? Así que bueno, para mí creo que fue una organización perfecta y no sobrados porque, a ver, el tiempo era justo, eran 24 horas y para hacer algo profesional pues es poco tiempo, pero sí llegaron y llegaron a acabarla totalmente la aplicación, o sea, era una aplicación que estaba totalmente funcional. Y llegó el momento de la presentación de la aplicación y el fallo del jurado. Pensar que no habían dormido casi, ¿no? Entonces mentalmente no estás tan fresco como yo, por ejemplo, que fui a la tarde a darles otra vez, ¿no?, soporte moral y ánimos, y bueno, pues intentar estar ahí con ellos, ¿no? Entonces, cuando se acabó el tiempo, es un poco manos arriba, nadie puede ya programar nada más. Y entonces iban pasando los equipos y había un jurado de expertos, de juristas, de miembros de estas empresas que patrocinaban el evento, pero también otros abogados reconocidos, digamos, que conocen la materia y saben cuando una solución pues es algo que puede ser aplicable o no. Entonces iban pasando los equipos y tenían 3 minutos para exponer el resultado de esas 24 horas de programación. Nuestro equipo, que además se llamaba Lawyer Survivors, que es como abogados sobrevivientes, digamos, y ellos querían enseñar la aplicación en directo desde el iPhone directamente porque era una aplicación totalmente funcional y acabada. Pero por, bueno, por temas algunos técnicos de cables, etcétera, al final no pudieron enseñarla en tiempo real, sino que bueno, enseñaron en pantallazos que igualmente se podía visualizar todo el proceso y cómo funcionaba la aplicación. Quizás no tenía ese punto tan atractivo de ese momento, ¿no? De poder ver wow, el momento wow, ¿no? Un poco, pero sí que el jurado lo entendió muy bien y además pues ellos supongo que durante toda la noche fueron viendo el proceso de esta solución, o sea, que también valoraron pues todo el trabajo que había detrás a pesar de que no pudieran enseñarla realmente en directo la funcionalidad, ¿no? El jurado deliberó y el resultado fue... El resultado fue que ganamos, que ganaron el equipo, quedaron primeros, fueron los ganadores de la primera edición de la Liga Hackathon 2015. La aplicación fue la ganadora, de hecho hubieron 2 finalistas, había otra empresa que realmente hicieron también un gran trabajo y estaba muy... un poco, el jurado tuvo que deliberar bastante tiempo para decidirse, pero quedaron ganadores, además ganaron el premio económico, aparte de la satisfacción personal, que después de estar 24 horas no es poco, ¿no?, el esfuerzo que hicieron, ganaron el premio económico, que eran 1.000 euros para todo el equipo, y además, bueno, pues ganaron unas entradas para el Mobile World Congress y la posibilidad, pues, de trabajar con esa empresa que les había propuesto el reto y que quedaron pues muy sorprendidos y muy contentos con el resultado y bueno, supongo que pues ahora es una cosa que ellos tienen que ponerse en contacto y ya veremos qué sale de ahí, pero al menos sí que la empresa que propuso el reto pues le gustó mucho la solución y supongo que eso también hizo pues que ganaran el primer premio y estábamos pues mira todos muy contentos, evidentemente, pero descolocados un poco, ¿no? Porque para todos era nuestra primera hackathon y, claro, imagínate, fue un éxito rotundo. Vas la primera vez que participas y encima ganas, ¿no? Pues qué mejor resultado, ¿no? Que, bueno, pues nada, celebrarlo, y luego ellos tenían un camino largo de vuelta porque son de Alicante, o sea que, bueno, pero contentos porque el resultado fue muy bueno. Nosotros íbamos compartiendo todo lo que publicabas en Twitter y era genial. Era genial. Yo me pareció una idea, y de hecho a los organizadores de la Liga Hackathon, que es la empresa Testamenta, les felicité ya antes del evento pensando que la idea era muy buena, pero ya después del evento creo que hicieron un gran trabajo. Creo que fue un evento donde todo el mundo salió ganando, creo que nadie fue para nada, ¿no? Es decir, había opciones para todo y era un evento que traía un valor añadido en todos los sentidos, ¿no? Y para nosotros fue una experiencia fantástica y, de hecho, estoy pensando a ver dónde podemos volver a participar en un evento similar, porque creo que además que nuestra herramienta pues encaja perfectamente en este tipo de eventos, ¿no? Alena, gracias por explicarnos cómo se desarrolló Legal Hackathon y felicidades de nuevo a todo el equipo. Muchas gracias a vosotros, os mando un saludo a todos los oyentes y nada, si queréis saber un poco más sobre nosotros podéis consultar nuestra página web en findmaker.com/es y si no en nuestro Facebook o Twitter veréis, podéis encontrar fotos del evento y muchísimo más. Muchas gracias. Sintonizas Territory Magia.